Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como suele ser habitual, tenemos a los controles peleándose ya desde el minuto cero al Casimoto. ¿Cómo estamos, Quillo? Buenas tardes. Dos semanas de ausencia, la anterior, pues porque no emitimos, pues por problemas personales. Bueno, problemas no eran ningún problema, eran motivos personales de bien, no de mal, del Armero, y no se pudo realizar el programa. El anterior, el Casimoto, no pudo hacer acto de presencia, pues porque también tenía sus cositas, ¿no? Sus males, sus dolencias y la vida en general. Demasiado trabajo, hijo. Es que no puede ser, no se puede ser pobre. Mira de las cosas. Se puede ser, pero sí. No así, coño. No sé, de esa manera, ¿no? La de cosas que se llegan a hacer por dinero. Madrugar, ir a currar los sábados, dejar de hacer un programa de radio que nos gusta. Y bueno, y ahí tenemos a la zurda del Armero, a la esencia del mal, pequeño Carnasco, ¿cómo estamos? A ver, espérame ese micro. El número 5. Micro 5, no tiene micro 5, pues ponte en este. Sí, porque hay que cambiar las cosas. Hola, ahora hay uno que suena. Es el eco lo que suena. Hola. Ponte en este ahí. A tope de power. Hola. A ver, ahora. Este ya está sonando. Ese. Este ya está sonando. Ay. Venga. Cómo nos gusta que nos toquen las cosas, ¿eh? Ahora, yo aquí con todo el... Ay, las babas, el virus. Venga, todo para la entrega. Vamos a comer. Y es que esto no es potorro de conejo ni nada de esto. No, pero suelta más pelo. Se puede ser pobre, pero no conviene, ¿eh? No convienes. Yo no convengo nada. No. Bueno, pues no nos vamos a enrollar más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Shadows to find a way and fly blazing wings. Arrancamos de forma potente y lo hacemos con un trabajo del año pasado, un trabajo que nos hizo llegar Ulterium Records estas últimas semanas, después de una temporada larga sin saber del citado sello. El atractivo sello sueco se puso al día con unos servidores y entre sus últimos lanzamientos estaba este Realms of Time, segundo trabajo de los power metaleros griegos Diviner, del cual hemos extraído este contundente Against the Grain, tema que con el que hemos dado el pistoletazo de salida al que es el último programa de la temporada. Pues bueno, ahí estamos, al lío estamos, chiquetes. Tenemos un montón de... Tenemos saludos que dar a la tribu y tenemos aquí ya activos, somos cuantos, ¿eh? Hola, ahora se me oye, no, se me oye una puta. Se oye con eco. Así que, y si no, llévate este. Ah, cambia, hecho ahí. Bien hecho. Ahora sí. Alto y claro, madre, rompiendo orejas. Madre mía, ¿cómo están los micros en esta casa? ¿Cómo está todo? Vamos, está todo. Que digo que hay un montón de ternascos y ternascas a la escucha. Tenemos sí, a Félix desde Tudela, tenemos a Javi, Logroño Power, Javi Truman, también Logroño Power, mezclado con Euskadiko Indarra de Itziar. Tenemos a... al Cheto desde la capital, tenemos a Rubén Zaragoza Style. Anda, si tenemos al Armero también. El Armero está lío, ha dicho. El Armero pone aquí que está lío. Tenemos a Dalí del programa Rock Station FM. En la sintonía de Asalto Mata Radio Rock. Y que parece que tiene que hacer unos cambios en lo que a su... a su frecuencia madre se refiere. Pero está asustando abuelas ya por la capital del reino. El Dani está ahí pegando. Saludamos a las abuelas madrileñas que están en este momento en el taxi junto a Dani Rock. Están ahí pegando unos volantazos que las pobres abuelas van de lado a lado. Tenemos a Marisa de Zaragoza, Charlie Rock and Roll, que dice que nos va a escuchar en lata porque está cerveceando y viendo directo a Bárbara Black, que debe estar haciendo una matiné en una algún garito en Madrid. In live. Tenemos también desde Colada al amigo Juanma. Saludado queda. Y tenemos a Alma desde Barcelona, Catalonia Crew. Y ya está, de momento esos son los ternascos y ternascas que están a la escucha. Conforme, mira, Eli también nos está poniendo por aquí ya que a la escucha, desde Pila. Pues bueno, pues ahí estamos, ahí, ahora mismamente saluda, pues saludada queda también Eli. Vamos con más cositas, continuamos. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que hoy, 4 de julio del 2020, es el último programa de la temporada. Volveremos en septiembre. Y que estamos emitiendo como siempre en fenecido el 4 de julio. En vez fenecido. De nacido, fenecido. Día de los americanos. Tienen una festividad en Estados Unidos. De los estadounidenses que también son norteamericanos. Que se ponen a tirar cohetes y esas cosas. Tirando cohetes, cabrón. Cohetes. Bueno, lo dicho, un programa que nos podrá seguir en directo de 2 a 4 de la tarde todos los sábados. Y, bueno, que si en el 102.8 de tu dial, NFM Zaragoza, si no nos puedes escuchar porque no estás en la capital del Ebro, pues bueno, ahí está la red, tienes opciones con la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Tornasco, que os lo va a decir ahora mismamente, si él quiere, después de que le han hecho bajar el micro, se lo vuelve a hacer subir al Casimoto, subido está y nos lo cuenta. Ahora no, Casimoto no tiene las cuñas de Asalto Mata Radio Rock por ahí. No, vaya hombre. Pues, asaltomataradiorock.com, señora, la puñetera radio online del rock, emitiendo 365 días a la hora, 24 horas al minuto, los 7 días del año. Si te ha salido cojonudo este señor. Muy bien. Porque lo he entrenado. Claro. Bueno, decir también que si ninguna de las secciones en vivo te viene bien, pues ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escribirnos tanto en para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Ese podcast, que realmente es un enlace a la página de Salto Mata Radio Rock, donde está ubicado como tal. Y bueno, por ahí tenemos también unas redifusiones que el Casimoto, si los botones se lo permite, estamos todavía. No te preocupes. ¿Sabes lo que pasa? Que como me quitaron un micro, ahora me vuelvo loco mirando para aquí. Una de las opciones buenas que tiene Radio Maya es que no nos da pie al aburrimiento. No, que va. Estamos, bueno, mientras toquiteo botones, estamos entretenidos hasta decir vale. Redifusiones en Radio Maya los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche. Coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Así es. Y bueno, vamos con más cosas. 5 años han pasado de cuando dábamos a conocer en este programa el último trabajo de unos californianos llamados Ninth Circle, o sea, el noveno círculo. Una banda que recoge la esencia de géneros clásicos como la New Wave of British Heavy Metal, el Loose Metal o el Metal Europeo, pero dotándole de una impronta bastante personal, con temas poderosamente pegadizos y con una producción excelente. Echo Black es el título del que hace el cuarto trabajo de la banda y segundo para el sello de Pure Steel Records, que han sido los encargados de que viera la luz el pasado 26 de junio. Y de ese nuevo trabajo os dejaremos un tema como este, Tokyo Night, un corte de aire hard rockero. Sí, suena, ahí, suena. Ahí tengo. La esencia alma ya lo tengo ahí, ya parece que ha hecho un poco el bien. Ahí lo tenemos. Ninth Circle consiguen transportarnos con este tema a décadas pasadas, sin duda alguna. Yo estoy en la de los 50s. Bueno, se lo teníamos esas noches de Tokio. Arriba, arriba. Opal Night, toda la noche ahí, venga. Toda la noche en Tokio, Tokyo Nights. El tema que acabas de escuchar incluido en Echo Black. El nuevo trabajo de... Yo ayer me fui a ver Chicago. De noche. Chicago de noche, ¿no? Yo solo veo de noche, de día. No, a mí me gusta más de noche. Tiene... su puntito. Está claro que eras asiduo. Verdad que sí, amiga de la noche. Como disfrutamos en Chicago. Eras asiduo seguidor de las películas de Jaimito. Hostia, verdad, eso era de Jaimito. cierto. Claro. Café y cigarro, Chicago de barro. Yo, me sé un chiste de Jaimito que no es de Chicago de noche. Te lo cuento. Cuéntalo, es muy rápido. Dice sí. La profesora: a ver, me vais a hacer una frase que tenga las palabras caballo y seto. A ver, fulanito puede ser. El caballo saltó el seto. Muy bien, fulanito. A ver, menganito. El caballo tenía hambre y se comió el seto. Muy bien, bien construida, menganito. A ver, Jaimito. Me fui con mi colega Jehan, se por caballo, nos vendieron jena y dije, pero ¿qué es seto? Muy bien, Jaimito, muy bien. Jaimito de los 80, ¿eh? Total. Bueno, pues hablando de los 80, por aquí nos decían en la tribu, concretamente Rubén, que esto sonaba, este Tokyo Night sonaba a siglo XX, pues sin duda alguna. A pista siglo XX. Correcto. Bueno, pues lo dicho, esto era Echo Black, el nuevo trabajo de Nin Circle desde California. Y bueno, vamos con más cositas. Vamos ahora con una banda rusa que es la nueva incorporación a la escudería de Rockshots Records. El primer paso dado para con el sello italiano es el de reeditar el primer largo de duración que la banda lanzó con un pequeño sello independiente de su Rusia natal y que ahora podrán difundir de forma más efectiva y esparcir su música por el mundo. Ese disco vio la luz originalmente hace ahora 3 años con el título de The Outer Limits. Un trabajo que han vuelto a regramar para la ocasión, dotándole de un sonido más poderoso y épico. Esa nueva versión de este nuevo The Outer Limits verá la luz el próximo 9 de agosto de la mano del citado sello. Y del mismo, os dejaremos una muestra titulada Dante, como Dante Alighieri. He aquí ese primer disco totalmente remozado de unos rusos llamados Selen. Sí. Yo los escucho si dan café, que el té no me gusta. Bueno, pues ahí teníamos ese tema titulado Dante, incluido en esos límites de ahí fuera, de Outer Limits. Este trabajo firmado por unos rusos llamados Seven Seas. ¿Y qué es lo que acabáis de escuchar? Bueno, por la tribu Eternaja nos estaban comentando que si estábamos enamorados al poner el tema este. Bueno, enamorado, pues sí, hay que estar enamorado de la vida, enamorado de la vida juvenil. Como decían por ahí en la moda juvenil. Pero yo hablo de la vida. La moda me importa una mierda. Radio Futura. Radio Futura. Enamorado del gancho. De la moda juvenil. La moda juvenil del gancho. Que ya en aquellos años era el chándal. Chándal life. Bueno, pues vamos con más cosas. Otro sello italiano como Wormhole Death Records son los encargados de que el pasado mes de mayo viera a la luz el debut de una nueva e interesante banda sueca llamada Oxidis. Una formación que consta de gente que ha pasado por bandas de una calidad más que contrastada, como pueden ser Winds of Destiny, Hardcore Superstar, Crystallize o Manimal, por citar algunas. Partiendo del hecho de que la calidad está asegurada, nos vamos a conocer este Dark Confessions, título del debut que se puso en las tiendas el pasado 22 de mayo y del que os dejaremos una muestra, como está titulada Revolution. Así que dale al play, Gasimoto. Ahí tenemos el debut de estos tipos llamados Oxidize. Of change, deadly time. Bueno, pues lo tenemos enorme este, estos suecos, Oxidise, Oxidise. Suelen ser grandes de por sí ya. Sí, los suecos ya de estatura física ya lo son. Luego, como músicos, ya ni te cuento. Vamos, también. Impresionante. Yo no sé qué desayuna esta peña, pero vamos. Oxicodona, estos concretamente. Oxicodona. Confesiones oscuras, se titula este disco. Dark Confessions. Revolution, el tema que ya se ha escuchado. Bueno, hemos sobrepasado en 3 minutos la primera media hora de emisión. Casimoto, recordamos ese número de teléfono. 976-52-5645. Recordar que la rima se la dedicaremos a quien la quiera, porque somos muy comprensivos. A Carlos V. Por ejemplo. Y bueno, Laura se acaba de dar cuenta ahora. Sí. Hace así con el dedico. ¡Ay! Sí. Bueno, pues recordar que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo. Rigurosísimo. Que lo hacemos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, aquí ahora a mi izquierda, pero escoradito un poquito más allá del frente. Por esto de la distancia social y todas esas cosas. Estoy apestado. Apestado totalmente. Apestado. No hemos puesto el aire acondicionado. Ahora me lo pongo. Tengo la frente perlada. Pues ahora le damos. Le damos chicha. AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Ya sabéis, todos los días molestando al personal. Al personal al que no le gusta el rock y el metal. Como nosotros, a la audiencia de la tribu Ternasca, que ya se han hecho expresar por ahí que en todos los senderos suele haber algún truco. Siempre. Y es que, claro, no se le puede dar gusto a todo el mundo. Recuerda que si ninguna de las opciones en vivo te viene bien, ahí está en nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos ese enlace a la web de Asalto Mata, donde está ubicado el podcast en el que podrás escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y Casimoto, la redifusión es tronco. Redifusión es tronco. Los lunes de... En Radio Mai, los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata, Radio Rock, en la transición del jueves al viernes. ¿Qué ha cambiado? ¿Ha cambiado? Ha cambiado. Ahora me tengo que acordar cuándo... Es que a mí esas notas no ahora me las han creo que es la transición del miércoles al jueves. Es que no me acuerdo. Bueno, pues ahora lo buscas, pues, me lo ahora lo busco y en la siguiente lo decimos bien. Por favor. Es que hemos tenido que hacer, han entrado programas nuevos en Asalto Mata Radio. Ya estamos otra vez en 66 o 67 y ha habido que hacer cambios. Ahora lo miro en el phone, si me quiere funcionar, porque lo tengo ya cascadísimo. Y a la siguiente lo decimos bien, venga. Venga, por favor. Bueno, pues vamos a continuar con más cosas. El nuevo trabajo de una banda británica de power metal sinfónico es el que nos ocupa ahora. Una banda a la que hemos seguido desde que debutaron hace ahora 8 años. Es el que ahora vamos a ofreceros. Verá la luz el próximo 31 de julio. Y han sido la gente de Rock and Roll Promotion los encargados de hacérnoslo llegar. Fever of Our Being es el título del tercer trabajo, que cuenta con el beneplácito del mismísimo Bruce Dickinson. Entonces ya está. De los cuales dice que siente un futuro enorme para esta gran banda llamada Damnation Angels. Y de los que adelantamos un tema de ese nuevo trabajo. El tema que abre este Fever of Our Being lleva por título More Than Human. Más que humano, o sea, una máquina, de machine. Anda, como Rob Zombie, ¿no? Claro. O White Zombie. White Zombie. More Human Than Human. Esa era con White Zombie todavía. White Zombie, sí. Y es el que os dejamos de lo nuevo de estos británicos, que como bien hemos dicho se llaman Damnation Angels. Y ya tenemos Galicia Calidades. Saludos a Silviña. ¡Au! pues ahí lo teníamos, Damnation Angels, el nuevo trabajo de los británicos, bueno, que nos acaban de entregar un disco como este Fever of Our Being, perdón, y en el cual venían temas como este que abre el disco llamado More Than Human. Por la tribu nos dice, qué bien se dejan escuchar estos británicos, nos dice Silviña y Dani. Dani, el taxista metálico, nuestro queridísimo taxista metálico madrileño, que dice que su pasajera María nos está diciendo que estamos un poco moñas. María, como se escape la gallina, subo y te jodo. Ya verás tú qué moñas, ya. aguanta 10 minutos más y verás. Bueno. Espera que cojo la ave. No hace mucho dábamos a conocer a unos mexicanos de cuyo primer trabajo de larga duración nos adelantaba un tema, el sello Praise and Joy Music. Ahora ese mismo sello nos hizo llegar el otro día su disco completo, una banda que responde al nombre de Jet Jaguar, nombre inspirado en el jaguar, un animal sagrado que habitaba la civilización maya. El caso es que con su debut del 2006, un EP de 5 temas con el que logran dar 2 giras en México y saltar al charco al viejo continente, en una gira que los llevó a visitar países como Alemania, Holanda, Polonia, Bélgica, Hungría y Rumanía. Eso solo con un EP de 5 temas. Bueno, pues el caso es que con este Endless Night, que es el título de su primer largo, las expectativas son enormes. Un disco cantado en gran parte en inglés, salvo 2 temas. Uno de ellos es este que vas a escuchar ahora, titulado Nunca Más, que nos sirve de adelanto hasta que el próximo 17 de julio vea la luz lo nuevo de los mexicanos Jet Jaguar. No lo puedo dejar pasar. De mí te vengaste. Tanta maldad en tu sonrisa ocultaste. Atrapado en este hechizo, no podré liberarme. No puedo, y yo ya quiero olvidarte. Y es suficiente, con mi alma jugaste. Conocerte poder evitar y no volver a caer. Nunca más volveré a caer de nuevo. Me seguiré atrapado en este infierno. Nunca más, solo quedan tus cenizas. Olvidaré, la herida no cicatriza. Debes resignarte. Sabes que ya es tarde. Tanta maldad en tu sonrisa ocultaste. Atrapado en este hechizo, no podré liberarme. No puedo, y yo ya quiero olvidarte. Con mi alma jugaste. Si yo pudiera el tiempo regresar y el conocerte poder evitar y no volver a caer. Nunca más volveré a caer de nuevo. Seguiré atrapado en este infierno. Ceniza, olvidaré, la herida no cicatriza, ya no volveré a caer en tu piel, me olvidaré de ti. impresionante. Se escapen todas. Para que subas y me joderá porque acabar la canción. Claro, claro, pero eso hay que hacerlo bien. Primero, es que, primero no, hay que avisar a la María. Es que luego no he caído que igual esta canción fuera de Aragón no se conoce tanto. Claro, pero tú me. Y entonces digo, igual esta boda se ha pensado, pero el de sustancia, que me canta. Vamos a decir que yo soy María y tú me llamas. Venga, venga. María, como se escapa la gallina, sube, te jodo. Y ojalá se escapen todas. Pa' que subas y me jodas. Ojalá no quede ni una. Pa' joder hasta la una. Riau, riau. Riau, chispun. Yo es que soy más de chispun que de riau. Chispun. Chispun. Así se queda el punto bien marcado, ¿no? Claro. Lo dicho, grandísimo, enorme. Probablemente uno de los discos del año esté firmado por los mexicanos Jet Jaguar. Seguro que ahora María está más tranquila que antes. Sí, seguro. Sí. Seguro que en vez de ir a Chamartín le ha dicho: ves a buscar cuatro ovejas que me va a montar aquí una granja como Silviña. Venga. Ahí se viene el pasto. Dice María que de qué psiquiátrico se habéis escapado. Bueno, de ninguno. Zaragoza es un psiquiátrico, en sí misma. Sí, señor. Bueno, los únicos cuerdos están en el Parque Delicias. Bueno, lo dicho, vamos a continuar. Esto era esa noche sin fin en Les Nights, el primer trabajo de larga duración de estos mexicanos llamados Jet Jaguar. Uno de los dos únicos temas cantados en castellano en todo el disco. Pues nunca entonces es en larga duración debut. Debut un mini LP. Ese es el debut mini LP. Y este es el larga duración debut. Claro, claro, sí. Bueno, sí, a ver si no lo sé decir yo. Debut. Debut. Debut Lightyear. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Esta misma semana nos llegaba de la mano de nuestro amigo Paco Mate la cuarta entrega del compilatorio Spanish Steel Attack en su cuarto volumen. Un trabajo que recoge a 18 bandas, 7 de ellas traídas de la escena latinoamericana, y donde el sonido más tradicional del metal engloba la totalidad del álbum. En él encontramos bandas como los extremeños Avarel, nuestros amigos madrileños de Invaders, que estuvieron aquí hace no mucho. Invadiendo. Como Biggers Blade, que también vienen de la capital del reino. Desde Navarra tenemos a Boitila. O los vascos Evil Seeds. Desde Coruña tenemos a Poison Danger, por citar algunas de las bandas estatales que vienen en este recopilatorio. Y desde el otro lado del charco, pues bueno, podemos destacar a bandas como los argentinos Matvey, los peruanos Raptor o los ecuatorianos Extinguer, por decir unas cuantas. Están en peligro de extinguir. Nosotros nos quedamos con unos veteranos valencianos formados de las cenizas de los Thrashers Helltrain, y que ahora, con el nombre de Bastardos, nos dejan un tema como este: Siempre contra el viento. Tema extraído de este volumen 4 de la recopilación llamada Spanish Steel Attack. Desde Valencia, Bastardos. We'll be right back. Siempre contra el viento, así se titula el tema que acabas de escuchar, incluido en ese compilatorio que el vascorro Paco Mate ha realizado en su cuarto volumen de esta recopilación titulada Spanish Steel Attack. Dime. Siempre contra el viento lo diríamos más los de aquí que los de allí, ¿o qué? Bueno, sí, que el viento de Levante... Ojito también. También los... Bastardos, así se llama la banda que acabáis de escuchar. Y bueno, vamos con más cosas. Lo que tenemos por aquí ahora es el nuevo, bueno, el nuevo trabajo. Realmente es un recopilatorio también. Los veteranos madrileños de Natal Pride vuelven a la escena con un trabajo que recopila lo mejor que la banda realizó entre los años 94 y 98. Un álbum que han publicado de forma póstuma tras la muerte de hace un par de años de su vocalista Juan Antonio Moreno Prados. Un compilatorio que vio la luz inicialmente en Asia y ahora vuelven a lanzarlo a nivel mundial. Aquí, en La Piel de Toro, ha sido la gente de Demons Records los encargados de ponerla en las tiendas. La banda ahora está estudiando la posibilidad de continuar con un nuevo vocalista que están buscando en estos mismos momentos. Mientras tanto, nos quedamos con uno de sus temas más representativos, este Night Lord, que en su día tuvo una gran repercusión a nivel global y que con él vamos a desear fuerza para el futuro de los madrileños Natal Pride. Tema que ponemos desde ya, si no sin antes saludar a Rosita Rosae, que ya la tenemos activa la Rosita, se escapen todas. Está en serio ya. Pa' que subas y me jodas. Hasta luego, Lucas. Night Lord. To be nice. teníamos ese señor de la noche, Night Lord, el tema que viene incluido en ese grandes, bueno, grandes éxitos no, porque realmente no han llegado al éxito total como tal, pero sí lo mejor de Natal Blythe. The Best of Natal Blythe es el trabajo recopilatorio que ahora nos presentan esta veterana banda que tuvo su mayor gloria entre los años 94-98. Así que ahí lo teníamos, Natal Blythe. Ahí están a la espera de encontrar un vocalista con el que continuar su carrera. Y bueno, nosotros le deseamos lo mejor, que así lo consigan y bueno, y que podamos ver y escuchar futuros trabajos. Vamos con más cositas. Acabamos de sobrepasar en 2 minutos el meridiano del programa Casimoto. Recordamos ese número de teléfono: 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que nos la va a decir ahora mismo, que viene aquí con su birrita fresca que se acaba de abrir. ¡Ay, qué fresquita está! ¡Qué buena! ¿Cómo va la lata de sudado? ¡Madre, madre! Nada, que estaba aquí comentando con la juventud lo del método Bumbur y tal. Y a raíz de lo que hemos escuchado Natal Pride, que es una cosa que no podemos decir porque ni los propios Natal Pride se atreven a decir. Correcto. Bueno, asaltomatarradiorock.com, la radio live del rock, 365 días al año. Dando mal, perculizando al personal con rock y metal. Tenemos aquí la tribu alborotada desde que ha entrado la Rosita. ¿Qué ha hecho? Ahí va, que me lo he perdido. Sí. Voy a mirar. Pues mirando, lo investigas y nos cuentas luego. Bueno, vamos con más cosas. Ojito a lo que tenemos ahora. 100 aragoneses, no. Dice Rubén. Sí, polaba. Bueno, espera antes de anunciar más cosas, decimos las redifusiones bien. Venga, vamos a decir las redifusiones bien, correcto. En Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana, como siempre, correcto. Y en Asalto Mata Radio Rock a las 4 de la noche madrugada. A las 4 de la mañana del viernes, sábado. Del sábado. Del sábado. Para cuando vengáis de fiesta os reengancháis con el programa. Si vivís en Españistán. Coincidiendo a las 9 de la noche del viernes con Ciudad de México. All right, amigo. All right, my friend. Bueno, estos días, limpiando un poco el correo, me he ido encontrando mails de bandas que me han ido enviando sus trabajos y que por falta de tiempo y espacio no las había hecho caso, ¿no? Una de esas bandas son los catalanes Storm. Qué mal suena decir limpiando el correo, ¿eh? Sí, limpiando el correo. O sea, pues es que es lo que hay. Larita, limpio mi bandejita. Correcto. Pues eso, así es. Pues eso, se te van acumulando. Pues es que mira, cuando recibes una media de 90... No habéis pillado el chiste guarro. No, es que no lo hayamos pillado. Hombre, es que este tuyo ya era para nota ya, Joder, rizando el rizo. Más que los pelos de la cojonera, sí. La que tiene. Anda bien la juventud como viene, Bueno, lo dicho es que. Empujando. Los que hablan de sacar gallinas para empujar. Otro día te contaremos la de la tierra. Bueno, ¿qué con esos cojonazos? Joder, que bien, cómo va la mente rápida, ¿eh? Rápida, vamos. Pues lo dicho, es que, a ver, cuando recibes una media de entre 85 correos diarios, es complicadísimo hacerse a todo, ¿no? Más cuando... Que va, es muy fácil. Borrar. Bueno, este no. Tiene buena... Así, a intuición. Este tiene buena pinta. Vamos a dejarlo, claro. Y ya lo abres. Pero si de esos 80, 100, 30 son válidos, que vienen con sus discos para descargar... Claro. Es que ya con los válidos ya te quedas con un faenón de la hostia. De hecho. Pues es lógico que se te vayan quedando material detrás, ¿no? Por eso quiero pedir disculpas a toda la gente que nos escucha, que nos haya enviado sus trabajos y que por A por B no hayan sonado en el programa o no hayamos hecho alusión de ello, porque es que es muy complicado, es dificilísimo. Si no han sonado, no es porque sean malos, es que no sabemos si son buenos o son malos. Es que es así, llega un momento pues que se te van quedando atrás hasta que los pierdes del todo, ¿no? Pues bueno, pues eso me ha pasado. Y el otro día, haciendo limpieza de la bandejita de correo, pues apareció el correo de estos catalanes llamados Storm, que hace nada menos, ojito, un año que me enviaron su trabajo debut. que lo hubieran enviado por correo postal con 50 euros. Ya ves tú, ya verías tú qué rápido hubiera sonado. Claro. Se escojona Iván, que han hecho acto de presencia con la Skull, hace nada. Ivanovich. Y bueno, pues le saludamos. El Pis de Orín, ¿dónde está el Pis de Orín? Ahí está. Lo tenemos ahí tras aquí nuestro. Aquí está, que hace poco José Luis Malo se preguntaba, ¿dónde está Pis de Orín? Bueno, pues el caso es que desde aquí les pedimos perdón, ¿no?, por ese pequeño retraso. Y en respuesta a la calidad que he visto que posee la banda, os dejaremos un tema de dicho debut. Una banda que camina entre el black, el doom, pero es y el debut, hardcore. Es debut en maqueta, en EP, en LP, en single, en debut. Debut. En general, es lo primero que sacan, así que vamos. Black, doom, hardcore, un cierto toque groove. Y bueno, y que podéis encontrar en Facebook como Storm.666, ¿vale? Un trabajo de título homónimo. La tormenta perfecta, pues. Correcto. Un trabajo de título homónimo que aglutina 9 temas inspirados en la mitología satánica y el cine de terror. Nos valdrá un tema como Roma Santa para reconciliarnos con estos catalanes llamados Storm. Qué buen tipo Roma Santa, ¿eh? Para invitarla a tomar café todas las tardes, vamos. La manteca la pone él. Roma Santa, parece que nos decían el pionero de las liposucciones. Sí. Hombre, sí. Según lo miré, sí. Esto está incluido en el trabajo homónimo de estos catalanes llamados Storm. Un trabajo que ya es del año pasado, pero que la culpa de que no hubiera sonado antes en este programa es del Menda. Vale, por no darle tiempo a revisar su correo como Dios manda. Bueno, seguimos con Metal Cafre, firmado en terreno estatal. En esta ocasión nos vamos con los vascos Lainz, que se han esperado tan solo 11 años para dar continuidad a su disco debut. Otros que se lo toman con tranquilidad y con calma. Tras varios cambios de formación y años de trabajo, consolidan su proyecto con este nuevo álbum que han grabado en los estudios Aurin, del afamado Tristán Iñiguez. Y dando como fruto este álbum titulado Soulcrifice, un juego de palabras que encierra 11 temas de puro y jodido metal. Y yo, como ellos... Yo pensaba que ibas a decir que encierra las palabras Soul y Sacrifice. Pues eso sí, es un juego de palabras, ¿no? Alma y sacrificio, ¿no? Correcto. Un trabajo que vio la luz el pasado 12 de junio de la mano de Arcade Records y del que os dejaremos un tema como este, titulado Devil, el diablo. ¡El demonio! El demonio que tengo aquí a mi izquierda, que nos sirve para conocer a los vascos Line. Casimoto, dale al play. Y lo de Marisita, que nos pedía un puesto de secretaria, ya lo comentaremos luego. No, no hacemos contrato. Hay dinero. Llévatelo por delante. You Bueno, pues ahí lo teníamos, ese nuevo trabajo impresionante de Lines, Sacrifice, ese juego de palabras entre soul, que es alma, y sacrifice, sacrificio. Bueno, Devil, el diablo, el demonio, que decimos por aquí, es el título del tema que has escuchado de esta nueva formación que ha fichado por Argates Records, como son estos vascos llamados Lines. Y bueno, nos dice Dani Viatirubu Ternasca que ha bajado la María dirección Asturias, escacharraica de la risa. Porque otra clienta satisfecha. Pues eso, que se apunte a la tribu Ternasca y bueno, pues ya sabe, ahí tenemos. Mira, voy a ver si ya le ha dado. Voy a ver si ya le ha dado. Venga, venga, pues venga, dele, por favor. Dice que se ha ido dirección Asturias escuchando el programa. Pues venga, pues ahí le dedicamos el próximo tema. Ayer mismamente, viernes 3 de julio, la gente de Inverse Records ponía en circulación el segundo trabajo de una joven banda que practica un más que interesante death metal melódico y que atienden al nombre de Limos, que no tiene nada que ver con las limas, porque ni son los parientes ni ¿vale? Procede de los bosques de Kainu. Y aquí llega el friki y dice que los limos, sí, los limos son, a ver, unos bichos que normalmente salen, no sé si se referirá a esto, son unos bichos que suelen salir en los juegos de rol, que suelen servir para los tutoriales y esas cosas. Yo piloto más los juegos de ron que los de rol, pero yo también a mí el ron no me va mucho. A mí ni los juegos de rol ni los de café, los del ron sí. Así que eso. Y venían en los juegos esos, ¿no? Javi Truman nos dice que eso del demonio me recuerda a una catequista que nos decía que íbamos a hacer la comunión. Pues bueno, el caso es que estos tipos proceden de los bosques de Kainuu, en la nórdica Finlandia, y conforme dejaron atrás dichos bosques, se trajeron consigo los elementos que definen su música. Riffs melódicos de guitarra, respaldados por voces guturales y esas atmósferas extraídas de los rincones más recónditos de la verde espesura del norte. Tales of the White Eye es el título de este EP de cuatro temas, del cual extraemos una muestra como este Rise to Arms, para conocer a estos finlandeses llamados Limos. Bueno, pues ahí lo teníamos, impresionante, ese nuevo trabajo de Limos, que no Limas, aunque dice que Limos con Ron, el Bomber, que está... De sí, Perito, madre, ¿no? Perito Megaterion, guitarrista de los Black Bomber. Que viendo que van en rollo natural, el limo también es un sedimento de los ríos. Yo la verdad es que es lo primero que había pensado, pero digo, no voy a alardear de tanta culturetancia porque, claro, porque no se lo va a creer nadie. No se lo va a creer, no. Yo, de hecho, ese día estuve echando litronas, me escapé de la escuela, estaba de pirola echando y no me fijé nada de limos, joder, ni en limas, y al día siguiente, ni de sedimentos, ni pollas. Y al día siguiente te dirían, joder, vaya clase te perdiste, hablamos de los limos, tío. Claro, sí, ¿no? Pues, Pedro seguro que no aprendió eso del ron con limos en clase, ¿no? Bueno, de hecho, a Pedrito que le mando disculpas por mi parte, puesto que me envió el disco personalmente al mail y yo te envío el correo con su disco y como no hace ni puto caso tampoco, llegué a descargarlo, pero todavía no lo escucho. O sea, descargarlo tiene Pedro. Es un paso. A partir de septiembre igual va y te lo pone el modo roste. Haré un hacer para que en el primer programa de la temporada que viene. Si pues además en cuanto lo escuche se va a pasar a primera página seguro, porque es un discazo. Me cago en su puta madre. Vamos a ponerlo ya mismo. Claro que sí. Venga, a ver, recomiéndame un tema tú que lo has escuchado ya. Va. Aquí tenemos 10 temas. Venga, Black Bomber es el primero, ¿no? Dime más. Brian Eli. Dame más. Burn Your Church. Cierra tu iglesia. Ese. Aquí hablamos iba a decir de la 3. De misas y de hostias. Vale, pues súbeme la pista 2. ¿Qué tenemos que saber de Black Bomber? Tenéis que saber de Black Bomber, ya te lo voy a contar yo. Cuéntamelo. Os va a dar un ostión en la puta encía que os vais a caer de culo. Opa. Directamente desde el Bierzo. Motherfucking rock and roll para hijas e hijos de perra. Lo que mi pueblo ha venido a ser siempre, lo de eso de patada en los cojones, ¿no? Una patada en los huevos que te van a parecer... vas a saber a lo que huelen las nubes. Porque pues, te va a elevar. Pues ahí lo tenemos. Burn your church. ¡Quema tu puta iglesia! ¡Me cago en Dios! ¡Quémala! With Bueno, pues ahí teníamos ese volumen 1 de Black Bomber que me envió Pedrito Jauregui, y al cual le pedía perdón. Bueno, perdón, porque realmente descargué el disco en cuestión, me lo envió, a ver, ahora te lo voy a decir, el 16 de abril. Aguas mil. El 16 de abril lo tengo descargado, y lo siento, tío, pero es que es lo que he comentado antes, es imposible acceder a todo, tío. Pues no, imposible, mejor imposible, cabrones. Nos pone, pero bueno, que según Pedrito, tú que estás aquí a la escucha, decirte que me ha comentado aquí el hijo del demonio, que es la esencia del mal, que habíais sacado una edición en vinilo, que el armero quiere una, que si se ha gastado ya podéis reeditarlo, porque acabo de escuchar el temita y que vamos, que el primer disco de la reedición ya lo tienes vendido, Pedro. Te aseguro que esta tarde me lo enchufo en el móvil y lo tengo ahí para que vaya rulando, porque es lo que hay, es lo que hay. Igual que pasó con Storm, que un año después digo, hostia, pues vaya discazo, ¿no? Y Pedro, que es de los nuestros, dice, ha ganado caché el programa. Ha ganado. No es lo mismo un sendero del ropa, un pérrimo de todas las semanas, que cuando suena Black Bomber, tío. ¿A dónde vas a comparar? Por Dios. Tienes ganas una cerveza, chaval. Quietor. No, pues cerveza también tienen, ¿eh? Black Bomber tiene, bueno, cerveza. Pues te la traes. Dice que alguno queda, José Antonio. Pues entonces, que se ponga en contacto, que yo quiero uno, ¿eh? Ponte en contacto con el armero vía mail, que me tienes mi correo, ya sabes, senderosdelrock@gmail.com. Ya te pongo yo el teléfono del armero en el WhatsApp, no te preocupes. Y lo comentamos, ¿vale? Venga, vamos con más cosas. Lo que teníamos preparado antes de esta inusitada, este inusitado tema que hemos puesto de forma extraordinaria e improvisada, pues bueno, pues vamos con lo que teníamos, ¿no? No dejamos, bueno, recordar que ya hemos entrado en la última media hora de emisión, que seguro que no lo será, porque nos, ya sabes, el tema fluye, ¿no? El tema fluye. Recordamos ese número de teléfono a Casimoto. 976-525645, que muy bien lo ha usado antes el señor de la góndola. Desde aquí le mandamos un abrazo muy cariñoso. Saludos al Golfo. Saludos muy grandes para Golfete y Golfeta, que no sé si los veré esta noche en el infierno, me alegraría mucho, ¿eh? Sigue haciendo uso de la góndola, siempre es un placer que hay gente pues que reniega de las tecnologías modernas, aunque dice que tiró de Google este verano un par de veces. Se acabará, ¿sí?, la tecnología moderna y él será el tío más avanzado del planeta, yo solamente lo digo. Correcto. Para ti yo soy baratillo. Solamente una góndola. Tú lo querés baratillo, de chip. Eres chip, little chip you are. Golfo. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, emitimos en riguroso directo todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Tornasco, o aquí a la izquierda del armero, escorado un poquito más al frente por esto de la distancia. A la social. Izquierda del mal. Pero siempre a la izquierda. Oh yeah. Asalto mata radiorock.com. La radio online de rock más rojos que un hachazo. Que lo que los borbotones que son. Más rojo que Carrillo pintado de carmesí. Ahí está. Ahí tenemos a la juventud ahí. Al quite, sí señor. Con Camacho. No, ¿cómo se llama la esta de Izquierda Unida? La... Almeida. Con Almeida soltando la regla. ¡Hala! Ya lo hemos jodido. Bueno, ya no sé ni a dónde estábamos. Recuerda también que si ninguna de las opciones en vivo te viene bien, ahí tenemos nuestra página de Facebook para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y Casimoto, las redifusiones. Redifusiones en Radio Mail los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock a las 4 de la madrugada del sábado. Ajá. Coincidiendo a las 9 de la noche del viernes para la Ciudad de México. ¡Correcto! Y alrededores. Seguimos. La comarca. No dejamos el metal inspirado en las profundidades de los bosques europeos. ¿Inspirado? En los... Inspirado. En los cuales se tuvieron contiendas como la batalla de Teutoburgo. Ah, pensaba que ibas a decir la batalla de Ambipur. Perdón, Teutoburgo. Que en el año 9 después de Cristo se enfrentaron una alianza de tribus germánicas contra tres legiones romanas. Varus o Varo, que es el nombre de la banda, lo sacan de, pues eso, de Varo, líder de una de Varo los... en México es suelto. Aquí la Varo, no llevo suelto, no llevo Varo. Pues no tiene nada que ver. Líder de los ejércitos que se quitó la vida en... De uno de los ejércitos de las legiones romanas que se quitó la vida en el campo de batalla después de darse cuenta de que los alemanes le estaban dando palpito. Pues sí que tiene que ver, porque los estercios en Roma es lo suelto, el varo. Claro, me voy al baño, que voy un poco varo. Es imposible. Bueno, pues el caso... ¡No puedo! Puestos en antecedentes, y no me refiero a pero los viajes. Antecedentes, hemos remontado 15 siglos, no menos. Y no me refiero a los viajes al baño del Quasimodo. Deciros que estamos ante el segundo trabajo de esta banda alemana, que practica un death melódico con un gran ornamento sinfónico, que dota de un halo épico a los temas incluidos en este A New Dawn, segundo trabajo de estos alemanes, cuyo trabajo trata temas como la libertad, el romanticismo y el arte de beber, cosa que aquí se nos da bastante bien. Pues del arte de beber vas varo al baño. Pues más, claro, eso es cierto. El arte, es jodido, es jodido el arte de beber, la de cervezas heladas que te tienes que triscar. Claro. Y luego desbeber. Luego hay que desbeber. Pero ahí ya sale calentico. Tratan sus temas de forma bilingüe entre el alemán y el inglés, y nos quedamos con el tema que da título al disco. Así que, esperando un nuevo amanecer, os dejamos con lo nuevo de los alemanes, Varus, titulado A New Dawn. Today, the inside that I've been. pues ahí teníamos aquí la banda esta que hacía alusión a ese líder del ejército de las legiones romanas que se quitó la vida ante la indefensión de ese de esa emboscada que le hicieron los teutones, que no tetones, en el año 9 después de Cristo, y les dieron pal pelo. Vamos, O sea, les dieron pal pelo, les dieron en la batalla de los los bosques de Teutoburgo, claro, en la Germania. Claro, teutones total. Totales. Bueno, pues el tema que habéis escuchado se llama Nuevo Amanecer, A New Dawn, al igual que el disco que ahora presentan. Y bueno, el último retazo de metal extremo lo sacamos del nuevo trabajo de una de las bandas pioneras dentro del hardcore neoyorquino y piedra angular del género. La banda vuelve a estar liderada por el bajo y voz de Harley Flanagan, que toma las riendas después de casi dos décadas de la que ha sido su banda de siempre, apelando y denunciando a otros tipos que anduvieron paseando el nombre de Cro-Mags sin derecho alguno. El caso es que vuelven con más fuerza que nunca con un In the Beginning, título de su sexto trabajo, de unos grandes que fusionaron de forma muy acertada e incendiaria géneros como el punk, el post-punk, el thrash metal, el crossover e incluso el grunge. Un disco, este In the Beginning, que vio la luz el pasado 16 de junio de la mano de Arising Empire Records y del que os dejaremos una muestra titulada No One's Coming. Ahí va lo nuevo, el retorno de los neoyorquinos Cro-Mags. Los cromañones, mezcla de croatas y maños. Maños. La chorrada de las 3:42. La chorrada de la semana, oh yeah. No, de la semana no, de las 3:42. Nadie viene, no viene nadie. Bueno, aunque aquí en el programa de hoy ha venido Javi. Javi, buenas tardes, ¿cómo estamos? Saludos ahora, ahora. Saludamos. Buenas tardes, Javi. Tenemos a la School por ahí, tenemos al Iván, Pequeño San que se iba a mear, Casimoto, Laurita, bueno, ahí estamos unos cuantos. Y el jefe, por supuesto. Se da suelta la chorra, tío, a cambiar la levilla, ¿no? Mira, mira, que tengo un cargadorcito aquí de andar por casa. ¡Anda, que mira qué bien! ¿Qué te parece? Yo ya no me acordaba que lo tenía, ¿me lo recordaste? Sí. Bueno, pero el cablecico es tan corto que no me da para hacer. No te da para hacer. No me da para hacer el mal. A no ser que vengas aquí a júntate al armero. No, pero hay que mantener la distancia de seguridad. Hay que mantener la distancia, sí. Bueno, pues vamos a continuar en lo que hemos escuchado de la No One's Coming. El tema que viene incluido en In the Beginning, el nuevo trabajo de los neoyorquinos Cromax. Y bueno, concierto a lo hardcore punk también, pero mucho más cercano al metal tradicional de una new wave of British heavy metal, tenemos al canadiense Joe Capitalicide, líder y único miembro de Ice War. Así se puede ser un líder bueno. No tiene nadie que te diga nada. Nadie que te tosa, nadie que te escupa virus a la cara. A no ser que padezcas de esquizofrenia y tengas doble personalidad y tu alter ego interior te esté dando por saco todo el rato. Y te reconcoma las entrañas, chichi. ¿Pero qué dices, atontado? Ice War, banda, o más bien proyecto, que ha firmado con el sello madrileño Fighter Records para lanzar el que será su tercer larga duración. Cuarto, si contamos el anterior trabajo, que fue un tributo a bandas canadienses. ¿Pero era el debut o...? No era el debut. Demonio, Evil Essence, no era el debut. No era el debut. Ya adelantamos en su día un tema de este nuevo trabajo que lleva por título Defender Destroyer, pero no quería irme de vacaciones sin dejaros otro tema como este Mountains of Skulls. Durante este mes de julio verá la luz este nuevo trabajo desde Canadá y lanzado por un sello madrileño, lo nuevo de Ice War. Yeah. Bueno, ahí lo tenemos. Se hace hasta culo, dice Rubén. Sí, el sólico se lo hace todo, tío. Se toca la guitarra, se toca los bajos y se hace los coros. Es impresionante. Ice War, Defender Destroyer, es el título de este nuevo disco del canadiense Joe Capitalized. Y bueno, Mountains of Skull, esas montañas de calaveras, es el tema que habéis escuchado. Vamos con más cosas, cambiamos de registro radicalmente. Evolución del hardcore a términos mucho más atmosféricos y aferrados a una forma muy personal de tratar el rock alternativo. Tenemos a Future Palace, un trío liderado por la voz de María, que no es la que se va hacia Asturias. ¡Ojalá se escape todas! ¡Pa, que subas y me jodas! Y ojalá no quede que ni una... Que nos está escuchando en el AVE Asturias, ¿eh? Que no, no ha dejado de escuchar. No, María, apay. Que no tiene nada que ver la Asturias, la que va hacia Asturias, con esta vocalista de Future Palace, que más quisiera esta última, parecerse a una que va camino a Asturias. Ni punto comparación. Esta tipa que en cuestión es una youtuber conocida como It's Panda Core. No sé lo que ha dicho, pero es una chorrada. A chorrada total. Vamos, y es una tía que escucha hardcore de este moñas moderno. Sí. Y que lo del panda, me imagino, pues que también verá dibujitos. Igual le ha fichado los de Lendakaris Muertos, Panda Management o algo así. No lo sé. Panda Artist, perdón. No lo sé. Future Palace es una banda de nuevo cuño que nos llega vía A Rising Empire, el mismo sello que ha publicado lo de Cromax. Y sin fecha ni noticia siquiera de claro, un primer trabajo completo. Como es un palacio futuro, claro, ellos lo venden. Y luego ya si eso ya lo harán. Son del PP. Pregunto, Pues no lo sé. Esto es una práctica muy habitual en ellos. Son alemanes, lo cual. Ah, no, pues creo, entonces son de la Merkel. Seguro. De la Merkel. Pues bueno, el caso es que sin tener noticia de un primer trabajo completo, son cuatro los singles que nos han ido llegando en estos últimos meses. Uno de esos singles es el que os dejamos ahora, titulado Maybe. Quizás. Y que nos sirve para conocer a estos alemanes llamados, como bien he dicho, Future Palace, que ahora mismamente nos va a poner el Casimoto. Venga, Maybe, así se titula este tema. Future Palace, pisito en Carabanchel actualmente. Dictator, act just like a mind dictator. His words weigh heavy in my head. His effects cannot be estimated yet. I feel so suffocated. All the singer and the hatred against my agitator. Act just like a mind dictator. Maybe you'll meet you all again. Bueno, pues ahí vamos, que se nos pillaba el toro. Ya la había cagado, no iba a correr. Maybe, así se titulaba el tema que habíais escuchado. Bueno, voy a interrumpir, voy a hacer un homenaje a un gran colaborador mío, como es Scotty Ternasco, que cuando pasaban estas cosas, decía siempre. Y lo decía, a tope. Sí, señor, y lo decía siempre y lo decía muchas veces. Decía, con la profesionalidad que nos caracteriza. Claro, claro, ¿no? Y es que es así. La profesionalidad que tenemos, que es más bien escasa. Es el bueno de Scotty. La de veces que lo ha podido decir. Domingos y domingos y domingos diciendo. Cachirulos talla super grande. O sea, XL. Cachirulos talla cabezudo. Cabezudo. O sea, de los que se ponen los moñacos estos que salen. De lo que se te queda el nudo como el nudico el globo. Igual. Sí, exactamente. Bueno, maybe. Iba a decir tema extraído de. Pero no, el tema. Realmente no hacen mención de que estos cuatro singles que nos han enviado vayan a formar parte de un futuro álbum largo o debut, la esencia del mal. Future Palace se llaman ellos, son alemanes y sonaban como habéis podido escuchar. Venga. Al siguiente, va. Esta. Esta tienes ganas, ¿eh? ¿Dónde está el secreto? Aquí el Casimoto achuchando. Llevo rascándome los dientes desde que empezó el programa. ¿Y con el titulito que tiene el tema ya? Pues vamos, ya estaría. El hecho de haber recibido de forma completa por parte de Frontier Records el debut de los nórdicos Smack Mouth. ¿Ves? Sabía la reacción. He escuchado otro tema y no me ha gustado tanto, pero es que el primero. El disco es buenísimo. Es motivo más que suficiente para dejaros otra entrega de uno de los mejores discos debut que he escuchado en los últimos tiempos. Liderados por el bozarrón de una tipa como es Neta Laurane. La neta, sí. Esto guiño para los mexicanos. Después de 5 años de su formación, al fin debuta esta banda a la que tendremos que seguir muy de cerca. ¡Hey, motherfuckers! Hey. Es el título, el sugerente título de uno de los 10 temas incluidos en este 2020. Primer trabajo de unos finlandeses de auténtico lujo como son Smack Mouth. Así que venga, vamos allá, motherfuckers. Desde las gélidas tierras finlandesas. De Akaskala. Esto sí, disco debut. The Smack Bow! So derailed. Hey, motherfuckers, who have we created into your soul? Hey, motherfuckers, who are even here hurt at all? Hey, motherfuckers, who do you think you are born to be? Hey, motherfuckers, here's a plastic fall. This is the time for. With no backbone, if that's the crime, we're better off alone. Keep on using the world, keep abusing the centurion. It's a shame you are so derailed. Centurion is so derailed. Keep abusing the centurion. It's a shame you are so derailed. Hey, motherfuckers, who have we created into your soul? We'll be right back. ¡Ey, hijoputas! Así se titula el tema que acabas de escuchar, incluido en 2020 o 2020. El nuevo, el debut. Bueno, realmente no es el debut, es el primer disco largo de estos finlandeses llamados Smackbound, ya que no hace mucho, concretamente, hace un par de años sacaron un EP de 4 o 5 temas. Bueno, que no sé su título porque no lo he recibido nunca, pero sé que estaba ahí. Ahora no recuerdo el nombre. Va, pues eso, Smackbound. Impresionante el trabajo que han realizado y que nos ha enviado la gente de Frontiers Records. Vamos con más cosas. Lo que tengo ahora por aquí, seguimos de Remember, desgranando grandes discos por segunda vez en el programa. En esta ocasión será ese álbum que vio la luz hace nada después de llevar 42 años grabado por los británicos Liar. Un disco que se quedó guardando polvo tras la disolución de la banda y que ahora rescataba a la gente de Escape Music. Así que ahí va ese festivo tema que va a poner el armero desde el portátil, de ese tema de apertura titulado Judy Teens. Primer tema de ese Sunset Plaza Drive, título de un disco que se grabó en ese mismo emplazamiento californiano por una banda que debió de ser mucho más grande de lo que ha sido, como son los británicos Liar, y que el armero pone ahora mismamente desde su portátil. Así que dale al play, Casimoto. Ahí sube la pista, que ahí lo tenemos. No les publicaron el disco por mentirosos. ¿Te has quedado a gusto? Sí. Halcyon days of summer songs and flights and wrongs and children's games of innocence. Forever days of love just thrown away, so sad to say, in search of pain you gave yourself to anyone. There's no future. Cooler, hide tonight. Bueno, pues lo teníamos impresionante el trabajo de Liar. Incomprensible cómo un discazo como este haya permanecido 42 años guardando polvo. El puto Pete Townshend. Hasta... El puto Pete Townshend que dijo, este disco no sale. Suena mucho a The Who. Suena mucho a nosotros. Casi mejor que nosotros, porque ojito el disco, ¿eh? Es impresionante. Suena fenomenal, suena fenomenal. Joder, pues yo te iba a decir, tío. Yo te iba a decir, pues anda, que si hace que tienes tiempo la bandeja de correo. No, no, no, este lo llegamos lo a poner. Lo tengo en el correo desde antes de que lo inventaran. ¡Ojito! Siempre Casimoto con esa velocidad, prime velocity. Pero además es velocidad de crucero. Brain, es velocidad de crucero. Si se pone a ir deprisa, nos cagamos pata abajo. Nos cagamos por la pata abajo, sí, sí. Ahí a su rollo, a su marcha, pim, pam, pum, boca. Parece que no, pero ahí está. Ahí. Con el. Siempre. Yo soy como el gato del arbusto. Dice, puede saltar o no. Pero ahí está. Esa es decisión del gato. Exactamente. Judy Teens, así se llama el tema que has escuchado, que a su vez abre este magnífico Sunset Plaza Drive, que originalmente tendría que haber visto la luz en el 78, pero que lo ha hecho ahora, en el 2020, gracias a Escape Music. Bueno, pues vamos con más cositas. Tengo dudas. Bueno, no sé si os habréis dado cuenta, pero nos hemos pasado en 15 minutos de las 4 de la tarde. No se han dado cuenta porque como no ha desaparecido la conexión de Asalto Mata Radio Rock. No se ha dado cuenta ni Dios. Bueno, pues eso. Que nos hemos sobrepasado en 15 minutos el horario habitual del programa, pero bueno, como la habitualidad. Te ha abierto, quedan 45, no te pases de los 45. No, solo quedan 3 temitas más, no vamos ahí. Vale, pues. Bueno, 15 minutos por tema, entre chorrada, pito, pat. A ver... Niquelao. Las 6 de la tarde. Las 5. Bueno, tengo dudas de si llegué a poner este magnífico disco que vamos a poner ahora. Así que por si acaso, pues, ahí va, ¿no? El regreso de una magnífica banda noruega. ¡Hala, esto ya lo pusiste, joder! Repetitivo. De hard rock melódico o AOR, llámalo como quieras. Llamados Stoneflower. Y que en su primericia etapa, allá por los años 90, militaron excomponentes de otras bandas como TNT o Stage Dolls. Tras una década de su separación, vuelven con este magnífico Finally, un trabajo que lanzó Our Heaven Records mediado el mes de mayo. Una maravilla que aglutina 11 temas de una factura exquisita, como es el caso de este Believing. Tema que os dejamos para gozo y disfrute de los amantes de los sonidos más melódicos dentro del rock. Y que han firmado los noruegos Stoneflower. Finalmente. Eso. Day after day, I wonder. ¡Que le pilla el toro al Casimoto! Stone Flower, impresionante. Finally. Believen era el tema que has escuchado incluido en este disco. Finalmente. Un temita que le quiero dedicar a mi amiga catalana, que sé que le gustó muchísimo este disco. Hasta el tal punto que llegó, se fue a la calle Tallers a comprarse el disco de propio, allá a la Revolver. Y se lo quiero dedicar a Sandrita. Sandrita Sánchez, este tema te lo dedico, hombre. Así, con todo el cariño que te tengo. Que sé que sabes que es mucho. Así que vamos con más cosas. La veteranía es un grado. Y si no, que se lo digan a los neoyorquinos de Blue Oyster Cult, que después de 53 años en activo, se están pegando un 2020 de lo más activo. A pesar de las circunstancias, ya que han publicado 3 álbumes en directo, con los que hacen 9 ya en este formato. Y no conformes con ello, reeditan el que fue su último trabajo de estudio hasta la fecha, el que hace el 15º en su dilatada carrera. Llevaba por título Course of the Hidden Mirror y ha sido Frontier Records quienes se han encargado de mover un disco que originalmente vio la luz en el año 2001. Vía Sanctuary Records, un disco que tuvo poca repercusión debido al cierre del citado sello. Ahora tienen una nueva oportunidad de la mano del sello italiano y lo celebramos con un tema como este, titulado One Step Ahead of the Devil, con un tempo de lo más acelerado para unos veteranos ya, como son Blue Oyster Cult. Never Bueno, muchachada, esto se acaba. Nos vamos con el clasicote de la semana. Después de haber escuchado este One Step Ahead of the Devil de Blue Oyster Cult, en el que incluido en el que era su último disco de estudio, Curse of the Hidden Mirror, y que ahora ha reeditado Frontier Records unos añitos después, casi dos décadas. Bueno, pues el clásico. Oye, estás poniendo cosas fresquísimas, ¿eh? Fresquísimas. Parece Rock FM. Sí. No, solo que en Rock FM no las ponen, ni siquiera estas. No, en Rock FM ponen el single. No, en Rock FM siempre ponen lo mismo. Pues eso, el lo single. Mismo. Ponen 500 disco. Canciones que encima tienen el morrazo de cada año. Vamos a elegir las mejores 500 canciones. ¿Pero qué elegir? Si son siempre las mismas 500, hijo de puta. Hijo puta. Motherfucker. Y siempre quedan los mismos 5 primeros y los alternan. Hostia, no, que se ha repetido la del año pasado. Cambiar. Que he repetido la de nada pasado. Se llegaba a escuchar la misma canción 5 veces. No, quiero decir que las votaciones han salido las mismas, el mismo orden. Estas 5 bandas, el mismo orden que el año pasado. Cámbialo. Se nota. No digas nada. Fresquísimo todo, ¿eh? Como pescado susebio. Bueno. Conservas escalada. La semana pasada no hicimos programa, que no hubiera estado presente el puto virus, tampoco lo habríamos realizado, ya que el Menda tenía entradas para el festival este madrileño del Rock the Night, en el que hubiéramos podido ver a unos grandes del rock y de la música en general, que han escrito páginas y páginas con letras de oro en el mundillo de la música. Así que la morriña de lo que podía haber sido me pide... Y no fue. Exactamente. Me pide que sean Foreigner. Los que cierren el programa de hoy. Foreigner. Sí. O 49er. Forasteros. Que era una de las bandas que tenían que haber tocado el sábado pasado. Y nos quedamos con un Cola Size, incluido de su álbum debut de título homónimo y que vio la luz en el 77. No es precisamente lo que dice el un tema. Un año antes que los Layers. Un año antes, señor. Todavía sé restar. Y tienes la mente fresca, ¿eh? Fresca. Increíblemente así es. Como los temas del Rock FM. Igual de frescos. Más frescos que el atún. Pues bueno, que no es precisamente lo que dice el tema, que están fríos como el hielo, el estado en el que nos quedamos. Pero el clásico sigue siendo para ellos. Muy grandes Foreigner. Os los pone el armero desde el portátil. Clasicazo en senderos del rock. Ahí lo tenemos. Sube la pista y Casimoto. Enormes. ¿Cómo me pone la gente de Foreigner? Ya verás, ya el pequeño Tarnasco. Los foranos. Quitándole todo el glamour. Grandilocuencia para finalizar este programa. El último de la temporada. Hasta septiembre, muchachos. Bueno, nos despediremos ahora. Sí. Venga, mejor, ¿no? No hace falta que estudiéis, vais a tener que ir a septiembre igual. Clasicazos en senderos del rock, Foreigner. you believe in. It ain't bullshit when you say rock and roll all night, party every day. Bueno, chavalotes, ahora esto sí que se acaba. Nos vamos, despedimos la temporada. Nos vamos. Eso es lo que tiene el poner temitas desde el portátil. Eso es lo que le pasa a Rajoy el otro día con él. Que salen los créditos. Bueno, lo dicho, que nos vamos. Será hasta la semana que viene. Será hasta septiembre. Ahora sí, ¿no? Nos vamos. Mesecito, casi dos mesecitos que nos vamos a tomar de libre albedrío. ¡Nos vamos, chavalotes! Este veranito, refrescar sus... mucho por dentro y por fuera. ¡Hala, calice para todos! Y nos escuchamos, nos oímos en septiembre. Agur, ser malos y larga vida al Rock and Roll. Good summer.